Y le informo, señor gobernador, que en este trabajo en conjunto, casi el 100% de los municipios del estado de Sonora han recibido un apoyo, al menos de mejoramiento de vivienda, por parte de la Comisión de Vivienda, como usted nos lo ha instruido.